criado lo hace con algún provecho. Si se le tuerce un amor, le queda el otro derecho. Nunca le digas que no, si una mujer se te arrima, hacele coro coco como el gallo a la gallina. Si te llegas a encontrar en medio de dos mujeres, acórdate del refrán, métele que son pateles. Formen pareja, hagan postura, cuidado que las viejas son las maduras. Como le gusta el pecado, pecado a cada momento. No era pecado mortal, pero se le conocía, porque de tanto pecar le vino la picardía. Esto va sin intención que pueda ser maliciosa, la muchacha que le digo pecaba de mentirosa. Formen pareja, hagan postura, cuidado que las viejas son las maduras.